pocas flores tienen el aura mística de la rosa. Desde siempre y para siempre, la rosa es un símbolo de infinita complejidad. Un círculo concéntrico que se abre y se cierra sobre sí mismo. Una espiral de significados. La rosa inspiró por igual a los poetas y a los místicos, dos oficios que aquí respetamos y veneramos. La rosa es el símbolo del loco vagabundo que da inicio a los 22 naipes mayores del tarot. En los márgenes de la realidad y en el centro de los jardines, en la luz de las catedrales y en el rezo de los creyentes, en los rincones secretos del corazón, en el fuego de los amantes, en todos esos lugares y experiencias, en todos, como dice el antiguo cantar de los judíos sefardíes, la rosa enflorece. Soy Octavio Deniz y este capítulo del podcast Nómadas se titula La Rosa Secreta. Quiero hablar de la rosa secreta y empezaré hablando de la flor que conocemos, de la flor real, porque de ella nace el secreto. La rosa que conocemos proviene de Asia, aunque también hay especies nativas en Europa, en África y en América del Norte. Hay unas 100 especies de rosas, pero a partir de ellas se han creado miles de variedades. Todos hemos apreciado la diferencia entre las flores modernas, que normalmente son grandes y de vivos colores, y las rosas antiguas, que se distinguen por el aroma. Y dado que el olor es algo que con mucha facilidad se queda anclado en el recuerdo, es evidente el poder evocador de estas flores más simples, quizá pasadas de moda, pero realmente vivas. El aroma, la emoción y la memoria son elementos que están unidos por ocultos mecanismos neuronales. El sentido del olfato se basa en la recepción de las moléculas de olor que vienen transportadas por el aire hasta el interior de las fosas nasales. Allí, los receptores nerviosos que están distribuidos por el epitelio olfativo hacen la magia de convertir cada molécula en una señal diferente. Y es algo realmente mágico porque los seres humanos podemos distinguir más de 10.000 aromas diferentes. De hecho, una variedad de rosa no huele exactamente igual que otra variedad. Esta información codificada viaja hasta un núcleo ubicado en el cerebro, justo encima de las fosas nasales. Un núcleo que se llama bulbo olfatorio. Aquí hay pequeñas estructuras que procesan la información recibida y la envían al sistema límbico y al hipotálamo. Estas dos estructuras del cerebro forman parte de la zona más antigua de nuestro sistema nervioso. Aquella que se ha formado a través de la evolución durante millones de años. Es aquí, en el hipotálamo, donde el aroma adquiere una característica emocional. Es una zona ya en el centro del cerebro donde también se encuentra todo lo relacionado con la memoria. Todo esto es muy importante porque los olores deben provocar una reacción emocional que esté sustentada en la memoria. Pensemos, por ejemplo, en un alimento en mal estado. Su olor nos invitará a rechazarlo, lo cual sin duda nos puede salvar la vida. Esto es algo que saben muy bien los animales. Un perro olerá su comida y no la comerá si sospecha que le puede sentar mal. Pero también, como es lógico, el olor evoca memorias positivas o sentimientos de todo tipo, desde la alegría a la nostalgia. Las flores son expertas en guiarnos por estos viajes del recuerdo. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, pero en el aroma los tiempos se confunden. Si cortas una rosa y la pones en un florero, durará apenas unos días. Y sin embargo, el aroma de esos días te transportará a la eternidad. ¿En qué eternidades hemos vivido? ¿En cuántas vidas, en cuántos cuerpos hemos olido el aroma de las rosas? La rosa que estás oliendo puede ser un esqueje de una planta que tiene siglos de vida. ¿Habremos olido la misma rosa una y otra vez? ¿Hasta dónde alcanza la memoria? No nos paramos a pensar en estos detalles, pero cada gota de agua que hay en el planeta lleva aquí desde hace millones de años. Cada átomo de aire está girando en la atmósfera desde mucho antes de que existiera la vida. Cada grano de arena fue parte de una roca pulida por el tiempo durante millones de años, y cada grano de arena será engullido por la Tierra y expulsado nuevamente en forma de lava volcánica para un nuevo ciclo de millones de años. Todo permanece y al mismo tiempo todo cambia. Respiras el mismo oxígeno que respiró la reina Cleopatra. Te lavas las manos con el mismo agua con el que el primer hombre vio reflejado su rostro y lo reconoció como suyo. Pisas la tierra que pisaron los dinosaurios. ¿Y qué es el aroma de una rosa sino una combinación de elementos químicos que la planta ha recogido del suelo, que ha mezclado y que alquímicamente ha transformado en olor? Ese olor que transporta a la parte más antigua de nuestro cerebro millones de años hacia atrás, al tiempo donde surgieron las primeras flores y también los primeros animales capaces de captar su aroma. Estamos continuamente en medio de la eternidad. La relación entre la rosa y el ser humano es uno de esos enigmas envueltos en un misterio. Por supuesto, es una relación antigua que mezcla lo banal con lo profundo. Los primeros rosales se plantaron en la isla de Creta hace 4.000 años. Pero la rosa era una planta silvestre mucho antes de esa época y seguramente ya era apreciada. Había rosales en los jardines colgantes de Babilonia. Y los sibaritas, los habitantes de la ciudad de Sibaris, en Sicilia, introducían pétalos de rosas en sus colchones. De ahí la expresión dormir en un lecho de rosas. En el Imperio Romano, por ejemplo, las rosas fueron una flor muy valorada. Se usaban para agasajar a los invitados en las fiestas y se arrojaban sobre las legiones victoriosas que volvían de la guerra. Pero también tenían un uso más íntimo, por ejemplo como perfume o para hacer cosméticos. Una antigua costumbre dice que una rosa, suspendida sobre la mesa del comedor, señala que todas las confidencias que se hagan en torno a ella deben ser consideradas sagradas. Por ese motivo, en las casas victorianas se situaba una imagen de una rosa en el techo de esta habitación. El color de las rosas tiene desde muy antiguo un simbolismo bastante definido. La rosa roja, el símbolo de Afrodita, simboliza, claro está, el amor y la pasión. Es la rosa de la belleza, la que se regala cuando hay un vínculo sentimental intenso y vibrante. En la Ilíada, la diosa Afrodita embalsama el cuerpo del héroe Héctor con un aceite de rosas. Es una rosa que está asociada a diversas diosas de la antigüedad y, cómo no, a la Virgen María, que es una personificación de las antiguas divinidades femeninas. Las rosas rojas tienen una historia que no me resisto a contar y que tiene que ver con una tal Margarita Lotti, que ha pasado a la historia con el nombre de Santa Rita de Casia. Se cuenta que en invierno, y estando ella ya muy enferma, pidió a una de las novicias del convento en el que vivía que saliera al patio a recoger unas rosas. La novicia, claro está, pensó que Rita estaba delirando. ¿Rosas en pleno invierno? Pero ante la insistencia de Rita, la monja salió al patio, que por cierto estaba cubierto de nieve. Y entre la nieve observó que un rosal estaba milagrosamente lleno de vida. Un rosal preñado de rosas rojas. En conmemoración de este milagro, la rosa roja se ha convertido en el símbolo de la santa, así que siempre se la representa con estas flores a sus pies. Y es la flor con la que se celebra el día de su fiesta, el 24 de mayo. La rosa blanca, por su parte, es un símbolo lunar que se relaciona con la pureza, con la virginidad, también con la discreción. Del mismo modo que la rosa roja es fuego, la rosa blanca es agua. Esta rosa se relaciona también con el alma, con todo lo que es puro y elevado. Cuando alguien nos regala una rosa de color rosado, es un símbolo de simpatía, de cariño, de gratitud. También era una flor que se regalaba como muestra de condolencia a quien había perdido a un ser querido. Por su parte, la rosa amarilla tiene un simbolismo más complejo, ya que por una parte se la ve como un símbolo de un amor que se ha perdido, o señala una infidelidad o celos, pero también es un símbolo de la amistad. Aún así, es cierto que la rosa dorada tiene otras connotaciones. El dorado es uno de los colores del corazón, como ocurre con el rojo. Un corazón de oro es un corazón amable, es decir, un corazón digno de ser amado. Volveré más adelante con la rosa y con el corazón humano. Como sabemos, la palabra rosa ha llegado a nosotros directamente desde el latín. Los que tenemos una cierta edad, recordamos aún aquello de las declinaciones. Rosa, nominativo singular. Rosae, nominativo plural. Rosa, rosae, la rosa y las rosas. La palabra griega de la que procede, rodon, significa algo así como lo que desprende olor o efluvio oloroso. Pero si nos remontamos más atrás en el tiempo, al idioma indoeuropeo, que es la lengua de la que proceden casi todas las lenguas que se hablan en Europa, el equivalente a nuestro término moderno se podría traducir de dos maneras que yo creo que son antagónicas. Por un lado, lo que está erguido, lo que crece. Por otro lado, lo que se pliega, lo que se hace flexible. Hay quien piensa que la palabra viene de un término germánico que significa gloria. Así que si observamos la propia historia de la palabra, esta nos presenta un conjunto de significados. Por un lado, algo que desprende olor, algo que es glorioso. Por otro lado, lo que está erguido y también lo que se pliega. Rosas que huelen, rosas que dejan una impronta en la memoria. Rosas que crecen orgullosas, con tallos rectos hacia el cielo. Y otras que se arrastran por los suelos y crecen sobre los muros. Rosas todas que son siempre la misma rosa, la rosa primordial. Ya he dicho que la rosa es un almacén de símbolos y ahora me gustaría explorar algunos de ellos. Y quizá esto me lleve un poco lejos de la flor, pero espero que este rodeo nos conduzca también a lugares interesantes. La rosa es uno de los símbolos naturales que tienen forma de mandala. Un mandala es una representación simbólica que intenta reflejar el cosmos, tanto en su forma externa como en su forma interna, el universo exterior y nuestro universo interior. Los mandalas suelen tener forma circular, aunque también pueden ser cuadrados y normalmente se desarrollan o crecen en torno a un centro. Un rosetón es una figura circular que de alguna manera se inspira en la forma de la rosa. Podemos ver rosetones en las vidrieras de las grandes catedrales. Sin duda existe aquí un simbolismo mandálico, puesto que los círculos y las imágenes de un rosetón nos invitan siempre a la meditación y también al acercamiento contemplativo a su propio interior, a nuestro interior. Los rosetones son símbolos de la totalidad. Y dentro de la tradición cristiana hay que hablar también del rosario. El rosario católico, esta letanía de misterios que cuentan acontecimientos de la vida de Jesús y de María, está relacionado, como no, con la rosa. Cuenta la tradición que el beato angélico, mientras rezaba el rosario, vio a un grupo de ángeles tejiendo una corona de rosas para la Virgen María. La oración como forma ancestral de meditación, como algo que nos acerca al centro de nosotros mismos. Las flores son, por regla general, mandálicas, y la rosa, que es la flor de las flores, lo es en mayor medida. No hay más que observar cómo la rosa se abre, cómo despliega sus pétalos en un movimiento espiral. No hay más que verla para reconocer su potencial como mandala. Una rosa es un objeto viviente de meditación, es un objeto que nos permite viajar al centro de nosotros mismos. Se cuenta que Buda dio su mejor prédica en silencio, simplemente mostrando a sus acólitos una flor, acaso una rosa. Todos se miraron extrañados, menos uno, que contestó a la sonrisa del maestro con otra sonrisa. Ese había entendido el secreto de los secretos, el que no se revela con palabras, el que solo se comprende al mirar una flor. Y es que la rosa es también, y por encima de todo, un símbolo del centro. Veamos, existen 6 direcciones en el espacio: arriba, abajo, delante, detrás, izquierda y derecha. Y 2 momentos en el tiempo, el pasado y el futuro. En medio de todos ellos está el centro, si hablamos en términos espaciales, o el presente, si hablamos en términos temporales. En otras palabras, el aquí y ahora. Este centro que está en medio de todo es el lugar que ocupamos y es el momento en el que estamos. Es también el centro del mandala y el centro de la rosa. Y en un universo hecho a escala humana, nos basta y nos sobra con esta comprensión. Pero claro, el universo no está hecho a escala humana, o eso nos han dicho. Así que no existe un centro en ninguna parte. Y en cuanto al tiempo, bueno, el tiempo es una dimensión muy extraña. Es algo que se estira y se encoge a medida que nos movemos a mayor o menor velocidad. Cuanto más deprisa nos movemos, más despacio transcurre el tiempo. Vemos el sol tal como era hace 8 minutos. Vemos la luz de las estrellas tal como eran hace miles o millones de años. Cuando miramos, estamos viendo literalmente el pasado. Todo nos llega con retraso porque la luz viaja a una velocidad determinada. Pero incluso esto que estás escuchando ahora, que para ti suena presente en tus oídos, no es otra cosa que mi voz del pasado. Y sin embargo, ahora mismo, yo hablo para ti que me escucharás en mi futuro. Así que, ¿de verdad sabemos qué es el presente? Aunque pueda parecer extraño, el centro es un lugar difícil de definir. Porque el centro es algo que nunca está, que nunca se alcanza. Es un estado de perfección que, por ser tal, tiene algo de imposible, de inalcanzable, de inencontrable. Estar centrados, ir por el camino de en medio, todas esas metáforas, nos hablan de un estado deseable, cercano y al mismo tiempo lejanísimo. El centro, paradójicamente, es, como acabo de decir, un lugar inestable, porque si todo se está convirtiendo constantemente en otra cosa, ¿dónde está el centro? Si la rosa empieza a morir desde que nace, ¿qué es la rosa? El centro es el sitio más peligroso que hay, porque continuamente se está transformando en otra cosa. Intenta colocarte en el centro y verás que con qué rapidez el tiempo y el espacio se mueven para empujarte a un lado. Y sin embargo, y hablando de mandalas, ¿acaso la abuela que ahora mismo pasa las cuentas de su rosario no está meditando? ¿Qué es la meditación sino el intento de vivir en el centro, el intento de habitar el aquí y el ahora? Ese aquí y ese ahora que se nos escapan, como se escapa la vida de esa buena mujer. ¿Y acaso existe otra manera de vivir ese aquí y ahora que no sea vaciándonos? Es el vacío quien da sentido a un jarrón, dice el Tao Te Ching. Pero si me vacío de mí mismo, ¿quién soy? O mejor dicho, ¿qué soy? En el universo del meditador, en el universo de los dioses que se entretienen escuchando a las abuelas que rezan el rosario, en esa dimensión donde no hay tiempo, ¿estoy más cerca de mi final o estoy más cerca de mi principio? El centro está vacío, por eso no podemos estar en él, o al menos nuestro yo, que está tan lleno de nosotros mismos, no puede estar en él. Buscar el centro, llenarse del aroma de las rosas, no es sino una forma de descubrir aquello que ya decía el sabio. Aprende a apartarte de tu propio camino. Y si miramos en nuestro propio cuerpo, la rosa, el centro de nuestro mandala personal, es ese órgano que llamamos el corazón. Del mismo modo que el botánico solo ve en la rosa un vegetal, el médico solo ve en el corazón un músculo, una bomba de achique de alta precisión, un órgano que mantiene la sangre en perpetuo movimiento. Pero del mismo modo que la rosa es más que un vegetal, el corazón es mucho más que un músculo. El corazón es un símbolo, el corazón es el órgano de la imaginación. Como bien dice el analista junguiano James Hillman, cuando uno está enamorado, empieza a imaginar. Y al revés, cuando empezamos a imaginar, es cuando empezamos a enamorarnos. Porque las imágenes, el mundo imaginal, es el territorio del corazón. Quizás todo sea al revés de lo que nos han contado. Quizás sea la mente la que siente y quizás sea el corazón el que piensa. El corazón piensa, sí, pero piensa imaginando. Y normalmente a partir de la imaginación del corazón surgen los sentimientos. El sentimiento es algo que nos ocurre, algo que nos sobreviene, algo que casi parece venir desde fuera. Por eso decimos que tal persona me produce tal sentimiento. Pero el sentimiento casi se podría decir que es un efecto secundario de la capacidad del corazón para imaginar. Cuando el corazón imagina, empuja a la mente para que empiece a proyectar. Y cuando la mente proyecta, el corazón se siente alcanzado, hechizado, atrapado incluso por los sentimientos. Y así decimos, creo que me he enamorado porque estoy sintiendo esto por esta persona. Pero en realidad deberíamos decir, mi corazón se ha enamorado porque ha empezado a imaginar. Enamorarse es imaginar. Y solo podemos llegar a imaginar si estamos profundamente, perdidamente enamorados. Lo que el corazón niega es lo que afirma. Ahí el corazón ha caído en sus propias redes sin darse cuenta, porque la potencia de las imágenes le sobrepasa, le provoca sentimientos demasiado intensos. Sentimientos que causan temor y fascinación. Pero, como digo, en ese momento en el que el corazón desea renunciar al enamoramiento, realmente ya se ha rendido a él. Ya está enamorado. Hay enfermedades del corazón que tienen que ver con lo que se retiene, con la imaginación que no fluye, como con los infartos. La palabra infarto viene de estar harto, ahito, lleno. Un corazón que tiene infarto es un corazón demasiado lleno de imágenes que no fluyen por las venas ni por las arterias de la vida. Un corazón prisionero de las obligaciones o de las normas. Un corazón esclerótico, viejo antes de tiempo. Otras enfermedades del corazón son congénitas. Pequeños defectos en las válvulas que impiden que éstas se cierren completamente. Yo he visto esos defectos congénitos en aquellas personas que tienen una imaginación desbordante. Artistas, escritores, creadores, iluminados, místicos. Aquí la persona se vuelve incapaz de retener las imágenes, así que éstas entran y salen sin control de las cámaras del corazón. Pero quienes tienen este problema en las válvulas del corazón son personas muy sensibles, personas que viven enteramente y devotamente dedicadas al mundo imaginal. Si retienen sus capacidades, acaban con un corazón ahito, con un corazón harto, con un infarto. Pero si no las retienen, aún corren otros riesgos. Una pequeña infección bacteriana los puede matar. Del mismo modo que una imaginación corrompida, victimista o cruel puede debilitar su corazón, la sangre se envenena con sentimientos negativos y ese veneno asalta el corazón desprotegido, el corazón siempre abierto de estos seres. Nuestro corazón tiene válvulas que nos protegen, que se abren y se cierran para que la sangre circule y para que el veneno de nuestra propia mente no nos contamine. Por eso cuando imaginas, cuando te entregas al fervor del corazón, deberías intentar imaginar bien. No sea que las válvulas de tu corazón no cierren como es debido. No sea que el veneno de tu mente contamine las cámaras de tu corazón. Tu corazón, que es tu rosa secreta. Los alquimistas tuvieron a la rosa como uno de sus símbolos. Una de las materias primas del trabajo alquímico es el rocío de la mañana. El rocío que en latín se denomina ros. De ahí que los alquimistas usaran la rosa como una forma de referirse al rocío de manera velada. De hecho, en catalán, la rosada es una forma de referirse al rocío. Así que el rocío que baña las flores es también aquello que dará origen a la piedra filosofal. La rosa como punto de partida para alcanzar la totalidad. Una totalidad que se encuentra en la propia rosa secreta, en el propio corazón. Dando círculos, viajamos continuamente de dentro afuera y al revés. La rosa que vemos es el símbolo de la rosa secreta. La rosa que no vemos, la que está en nuestro interior, es quien nos permite apreciar a la flor real, a la flor que crece y se abre ante nosotros. Porque claro está, son los alquimistas, los poetas, los pintores, los místicos, quienes mejor han comprendido la fuerza del simbolismo de la rosa. Todos ellos han sido heridos por sus espinas, todos han estado en contacto con el placer y con el dolor de la contemplación de la rosa. Como el discípulo de Buda, contemplando la rosa, ellos han entendido la realidad, la auténtica realidad, la que se esconde detrás de las apariencias, la que no está sujeta a modas ni a compromisos, la realidad de que todo existe en el devenir. Como dijo el gran místico Ibn Arabi, el amor no se oculta en la rosa, sino en la capacidad de oler su perfume. En otras palabras, es la conciencia quien construye la realidad y no al revés. Hay que recordar que el protagonista de El asno de oro de Apuleyo retorna a su condición humana tras comer unas rosas, después de que Isis le explique la realidad que esconden todas las divinidades femeninas. Es decir, que todas las diosas son una y la misma, y que todas son un reflejo de la Madre Universal. Afirmo que el perfume de la rosa existe porque podemos olerlo, porque ha sido creado para nosotros. Todo existe porque nosotros existimos. Somos el órgano perceptivo del universo. A través de nosotros, todas las rosas que han sido y serán se abren para que podamos captar su perfume, para que podamos observar su color. Para que sigamos día a día la belleza y el drama de su apertura, de su esplendor, de su marchitamiento, de su muerte. Incluso aquellas que florecen y mueren sin ser vistas por nadie, incluso esas han sido creadas para nosotros. No es culpa de la rosa que el ser humano se haya vuelto ciego ante ella, que pase a su lado sin verla. No es culpa de la rosa que el ser humano la pisotee mientras contempla una pantalla embrutecedora. No, no es culpa de ella. Millones de rosas, como millones de seres humanos, que florecen y se marchitan sin que nadie los vea, desapercibidos, porque no entran en los cánones de lo que es bello o de lo que es atractivo. Las rosas no tienen la culpa de nuestra falta de sensibilidad. No la tienen. Decía Gertrude Stein aquello de que una rosa es una rosa, es una rosa. ¿Qué mejor definición que esa? Lo que es, es. Nuestro intento de definirlo todo, de meter cada elemento de la realidad en una caja con una etiqueta, eso es lo que nos ha echado a perder. Decía Lewis Carroll aquello de que la botánica es el arte de insultar a las flores en griego y en latín. Una rosa es lo que es. Cada rosa es diferente y todas las rosas son la misma rosa. Volveré una y otra vez, como ya he hecho, a la vida y a la obra de William Butler Yeats, uno de los grandes poetas simbolistas y un artista fundamental para mí. Yeats, un irlandés de los pies a la cabeza, sentía veneración por la rosa, por el símbolo y por la realidad de la rosa. Él tuvo su propia diosa, su propia rosa, una rosa llena de espinas. Eran los tiempos en los que se luchaba por la independencia de Irlanda y Yeats era uno de esos autores que defendieron la cultura irlandesa. Junto a su buena amiga Lady Gregory, revitalizó el Teatro Nacional. Yeats recogió tradiciones, leyendas e historias entre las gentes del campo. Muchas de esas historias están dedicadas a los duendes y a las hadas, como ya hizo el buen pastor escocés Robert Kirk en Tierras de Escocia. Esto es algo que ya relaté en el episodio número 3 de Nómadas, titulado La Comunidad Secreta. Yeats, de quien hablaré con más detalle en un futuro, tuvo, como digo, su propia rosa. Se llamaba Maud Gonne y era una chica pelirroja y arrebatadoramente hermosa. Por supuesto, el poeta se enamoró de su musa y empezó a reflejarla en todos sus textos. Ella es la rosa secreta de todos sus poemas. En 4 ocasiones pidió Yeats matrimonio a Maud Gonne y en 4 ocasiones fue rechazado. En tiempos de batalla, mientras los patriotas irlandeses luchaban contra Inglaterra, Yeats no era un hombre de armas. Sus armas eran las palabras. Pero Maud Gonne prefería a los guerreros. Prefería a aquellos hombres que se manchan las manos con sangre en vez de con tinta. Así que se casó con un guerrero que acabó siendo ejecutado por los ingleses. Yeats y Maud Gonne siguieron teniendo cierta amistad, aunque él, cansado, se casó con otra mujer. Pero el reflejo de la musa siempre está en el corazón del poeta, sobre todo cuando escribe algo tan extraordinario como lo siguiente. A la rosa secreta. Remota, secretísima e inviolada rosa, abrázame en mi hora de las horas. Allí donde habitan cuantos te buscaron en el santo sepulcro o en el tonel de vino, más allá de la agitación y el tumulto de derrotados sueños. Allí donde cerrados casi sus pálidos párpados, vencidos por el sueño, los hombres han dado nombre a la belleza. Tus grandes hojas ocultan las antiguas barbas, los yelmos de oro y rubíes de los magos coronados. Y a aquel cuyos ojos vieron las taladradas manos y el añoso leño alzarse en las brumas druidas, haciendo palidecer las antorchas, hasta que un vano frenesí le arrebató y murió. Y a aquel otro que encontró afán caminando sobre llameante rocío en una costa gris que nunca azotó el viento y perdió al mundo y a Emer por un beso. Y a aquel que expulsó a los dioses de sus lares y 100 veces estalló roja la aurora mientras los festejaba llorando sobre los túmulos de sus muertos. Y al rey orgulloso y soñador que desechó corona y desventura y seguido de su bardo y su bufón marchó a vivir entre ebrios vagabundos al corazón del bosque y aquel que vendió aperos, casas y bienes, e innumerables años buscó por tierras y por islas hasta encontrar, entre risas y lágrimas, una mujer de tan resplandeciente belleza que los hombres trillaban el grano a medianoche por un mechón de sus cabellos, un pequeño mechón robado. También yo espero la hora de tu gran vendaval de amor y odio. ¿Cuándo se extinguirán en el cielo las estrellas como chispas que brotan del yunque y que se apagan? ¿Acaso no ha sonado ya tu hora? ¿No sopla ya tu huracanado viento, remota, secretísima e inviolada rosa? Celebremos siempre a la rosa eterna, a la rosa secreta de nuestro corazón. Gracias por tu atención. Chabagalet iwan rod is konien shigoni pri.